Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje HEC de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. Buenas tardes, amada Iglesia HEC, y buenas tardes a todos los amigos y hermanos que se suman a esta transmisión como lo hacen miércoles tras miércoles. Y damos gracias a nuestro Dios por esa hermosa gracia que nos rescató. Y damos gracias a nuestro Dios por esa gracia que nos permite estar en comunión entre nosotros, estar en común unión entre nosotros para adorarle, para reconocer su nombre, para estar orando y también para escuchar su palabra en esta hora. Y como digo siempre, es un privilegio poder estar delante de la presencia de Dios. Es un privilegio el poder levantar la palabra, poder abrirla, poder leerla y poder estudiarla. Es un privilegio el poder estar orando unos por otros. Y vamos a continuar en este día, en esta tarde, sumergiéndonos en la palabra. Sí, vamos a seguir estudiando la palabra en este mes que se ha decidido llamar hace mucho tiempo como el mes de la Biblia. Septiembre, el mes de la Biblia. Y esta palabra, que es la palabra de Dios, ¿sí?, que es la voz de Dios escrita para cada uno de nosotros, que como decía la semana pasada, nos llena de fe, nos llena de consuelo, es luz, es guía para nuestras vidas. En esta hora yo te invito a que te puedas sumar y puedas estar trayendo tu palabra también, trayendo la palabra de Dios para poder leerla en esta hora. Y luego de compartir la palabra y luego de estudiarla, vamos a estar haciendo lo que hacemos cada miércoles. Vamos a juntarnos en nuestros grupos de oración, ¿sí? Seguramente en la última canción tu coordinador va a estar llamándote para poder coordinar y estar orando unos por otros. Pero quizás hay alguien en esta hora que se suma por primera vez o por segunda vez y no tiene un grupo, te animo ahora, que si querés compartir quizás alguna necesidad lo puedas hacer en el chat, pero también si querés compartir tu número de teléfono lo podés hacer y vamos a estar contactándonos, vamos a estar llamándote para orar por vos, para orar por tu familia, para estar orando por tu necesidad. Así que no dejes de hacerlo en esta hora, en cualquier momento de la prédica, en cualquier momento de las canciones, te animo a que puedas estar poniendo tu número de teléfono y vamos a estar contactándonos. Y en esta oportunidad vamos a seguir reconociendo lo importante que es la Biblia, lo importante que es la palabra de Dios para nuestras vidas. La semana pasada veíamos que la palabra de Dios es luz para nosotros, es como una lámpara, dice el escritor bíblico. Lámpara es a mis pies, Señor, tu palabra. Y en esta tarde también vamos a reconocer, quizás algunos van a descubrir o quizás otros van a redescubrir que la palabra de Dios es alimento para nuestras vidas. Pero no es cualquier alimento, es un alimento de excelente calidad para cada uno de nosotros. Y el apóstol Pedro tiene algo importante que decirnos con respecto a la palabra como alimento espiritual. Y él va a escribir allá por el año 64. Le está escribiendo a la iglesia primitiva, una iglesia que en ese entonces está siendo perseguida por el Imperio Romano. Dice los historiadores que el emperador de turno en esa época era el emperador Nerón. Y el apóstol Pedro le está escribiendo a esa iglesia que recién está arrancando en el capítulo 2 de su primera carta, en los versículos 1 al 3, va a escribirle algo, va a hablarle sobre cómo alimentarse correctamente con la palabra de Dios. Le va a hablar a una iglesia de cómo tener una dieta sana y saludable en el Señor. Y como la Biblia, siempre actual y siempre vigente, que es una característica extraordinaria de la Biblia, en esta oportunidad también quiero decirle que esa palabra ha trascendido los años, ha trascendido los siglos y hoy llega para vos y para mí, siempre vigente y siempre actual. Llega con el mismo mensaje, llega con el mismo menú para cada uno de nosotros. Y dice así la palabra del Señor en 1 Pedro capítulo 2, versículos del 1 al 3. Y dice así: por lo tanto, dejen de hacer toda clase de mal, todo engaño, toda hipocresía, envidias y chisme. Como niños recién nacidos, busquen con ansia la leche pura de la palabra. Y agrega algo más: así por medio de ella crecerán en su salvación ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Amén. El Señor es bueno, el Señor es bueno, es fiel, es grande, el Señor es amor. Pero también quisiera leer estos versículos que acabamos de compartir en otra versión, en la versión NTV, que dice lo siguiente: por lo tanto, desháganse. En la otra versión decía, dejen toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, con todo celo y toda clase de comentarios hirientes. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual. Está hablando de la palabra de Dios, la leche espiritual pura, para que crezcan a una experiencia plena de salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo ahora que han probado la bondad del Señor. Oramos para que la palabra en esta hora nos pueda hablar y nos pueda ministrar y podamos sumergirnos en ella. Padre, te doy gracias, Señor, en esta hora por esta tu palabra, Señor, por lo que has dejado escrito hace tantos años, Señor, tan vigente para esa iglesia primitiva, pero tan vigente, Señor, para esta iglesia de hoy en medio de la pandemia. Señor, gracias por lo que nos vas a hablar en esta hora, porque tu palabra, Señor, no vuelve vacía. Señor, te pido que pueda cumplir con el propósito por el cual, Señor, tú la has enviado en esta hora. Te lo pedimos, Señor, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Qué precioso pasaje el que acabamos de leer, cómo la palabra de Dios nos alimenta, como esos bebés, como esa leche espiritual, dice en otras versiones, no adulterada, esa leche fresca que permite que esos niños puedan crecer y desarrollarse. Qué importante entonces es alimentarnos, y yo podría decir que más importante es el hecho de alimentarnos correctamente, alimentarnos bien, ¿sí? Hace unos días, por un problema de salud que tuve que ir a consultar a un médico, y él me dio un tratamiento para el problema que estaba atravesando, para esa dolencia que estaba padeciendo. Y a ese tratamiento le agregó una correcta dieta de alimentación, ¿sí? Por el bien de mi salud, pero también por el bien del tratamiento que él me había dado. La nueva alimentación consistía en dejar algunos alimentos que no me iban a hacer bien, por lo menos en el tiempo que transcurría mi tratamiento, ¿sí? Y eran alimentos a los cuales yo estaba acostumbrado a comer, que los disfrutaba, que me gustaban, y me indicó que debía cambiarlos por otros que eran más saludables, porque estos iban a traer un bienestar para mi vida. Así que, entre algunas cosas que anoté, que me redactó en la receta que debía abandonar, por un lado tenía que abandonar la salsa, por otro lado tenía que dejar el chocolate, tenía que dejar todo lo frito, gaseosas, café y otras infusiones, que tenía que dejarlas por lo menos por ese tiempo. Algunas de estas son consideradas como comida chatarra. Usted y yo sabemos que algunas de esas no nos hacen muy bien a nuestro cuerpo. Pero ¿cuánto nos gusta? Algunos quizás que escuchando este mensaje dice, te prohibió lo más rico. Y sí, la verdad que al principio costó, sí, porque todo cambio, toda conducta cuesta al principio. Costó, pero la verdad que no fue para tanto. Pude sobrevivir a la dieta y todavía estoy así como usted me ve en esta hora. Ahora, quizás a usted le pasó lo mismo que a mí. Seguramente después de consultar a un médico y de ver algún tratamiento o que le den algún diagnóstico, usted tuvo que tomar algunas decisiones. Tuvo algunas decisiones por delante, ¿sí? Y tuvo algunas opciones. Cosas que elegir, tomar o dejar. En primer lugar, la opción es de confiar o no en el médico. Te va un médico y usted pone su confianza de que lo que le está diciendo al médico es lo mejor para usted. Usted pone su confianza en él. Entonces tiene la opción de confiar o de no confiar. Si decide confiar, va a llevar adelante el tratamiento. Si usted decide no confiar, va a ir y dice, vamos a probar, vamos a ver a otro especialista. Otra opción que tiene es con respecto al diagnóstico que el médico le ha dado, ¿sí? Usted tiene que aceptar, reconocer que tiene algún problema, alguna dificultad, Si ya confía en el médico, ahora confía en el diagnóstico que él le dio. Tiene la posibilidad de confiar o de no confiar. Esa es una opción también. Y la tercera opción, que de muchas otras que usted tiene, es de aceptar el tratamiento que ese diagnóstico necesita. Usted puede aceptar ese tratamiento o puede abandonarlo, ¿sí? Pero no solamente basta con confiar en el médico. No solamente basta con aceptar el diagnóstico. No solamente basta con comprar los medicamentos, sino lo que usted y yo tenemos que hacer para que eso sea efectivo es ponerlo en práctica, es tomar los medicamentos que el médico le ha indicado. Yo no recuerdo al médico, y no creo que usted haya tenido la experiencia tampoco, de que un médico le diga: yo le doy este diagnóstico, pero usted haga como a usted le parece. Si usted tiene una idea mejor, si usted sabe cómo curarse, si usted sabe lo que hacer, yo lo dejo a su criterio. Usted hágalo si le parece o no le parece. Eso no pasa. En la vida real no pasa, pero a veces pareciera que con las indicaciones que la palabra tiene para nosotros, con esa dieta que el Señor tiene para nosotros, a veces pareciera que nosotros decidimos: esto lo hago, esto no lo hago, esto decido seguirlo y esto decido no seguirlo. A veces tomamos de la palabra de Dios lo que nos gusta y dejamos lo que no nos gusta. El pasaje que acabamos de leer nos habla de una dieta sana, nos habla de una dieta a través de la palabra que es nutritiva y que dice algo importante, que nos permite seguir creciendo en esa salvación, que nos permite seguir creciendo en nuestra vida espiritual. Esa es la dieta que el Señor nos propone en esta hora, un alimento que nos nutre realmente como verdaderos hijos y como verdaderos siervos de Dios. Así lo expresa también el apóstol Pablo en su primera carta a su amigo Timoteo, ¿sí? A su joven amigo Timoteo. Tiene unas palabras allá por el capítulo 4, versículo 6. Y yo te animo ahora también a que me acompañes en este versículo. Dice lo siguiente, le dice así a Timoteo: si enseñas la verdad a los miembros de la iglesia, serás un buen servidor de Jesucristo. Dice: estudiar y obedecer las enseñanzas cristianas como tú lo haces es lo mismo que alimentarse bien. ¿Escuchó bien? Quizás usted dice: no, yo como bien, me alimento bien, hago ejercicio, tomo 2 litros de agua por día, como comida, carne blanca, como mucha verdura. Mantengo una dieta saludable. Pero el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo que es enseñar la palabra, pero primero, que le dice, estudiarla y obedecer las enseñanzas, obedecer la palabra de Dios como tú lo haces, es lo mismo que alimentarse bien. Así que cuando alguien te pregunte: ¿te estás alimentando bien?, no solamente pienses en el alimento que entra por la boca, sino sobre la palabra de Dios. ¿Cuánto nos estamos alimentando, estudiándola y por sobre todas las cosas, como le dice el apóstol Pablo, obedeciéndola? Este es el mensaje en esta tarde. Es muy práctico, pero que tiene que ver con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios también es práctica. Este tiempo es un tiempo para alimentarnos sanamente. Eso significa abandonar la comida chatarra, que puede ser en algunos casos muy rica, pero no muy saludable, que no nutre. Por el contrario, podríamos decir que la comida chatarra nos debilita. Volviendo al ejemplo del médico que me atendió, el pasaje va a enumerar algunas cosas a tener en cuenta, algunas cosas que debemos abandonar de nuestra dieta porque no nos hacen bien a nuestra vida espiritual, y va a poner atención a algunas cosas que debemos hacer para estar fuertes en el Señor. Quizás algunas cosas que debemos abandonar son aquellas que nos producen alguna gratificación instantánea, inmediata, ¿sí? Quizás eso que solemos llamar comida instantánea, cosas que comemos pero que realmente no nos están nutriendo nuestra vida, que produce una saciedad temporal, que a veces no requiere mucha elaboración, que tiene buen sabor, que es apetecible, pero que su final es un final de enfermedad para nuestro cuerpo y en algunos casos incluso puede ser de destrucción para nuestras vidas. Y en esta lista prácticas que podemos decir, el doctor Pedro nos va a dejar en esa receta algunas cosas para tener en cuenta. Algunas cosas como las cuales dice, absténganse, dejen, desháganse de toda clase de mal. Así comienza el versículo. Dejen, abandonen, dejen esto, como a mí me dijeron, deja los chocolates, deja la fritura, deja la salsa. El apóstol Pedro está diciendo esto, déjense, desháganse de toda clase de mal. Y usted dirá, nada, ni un poquito. Imagínese que yo le pregunto al médico, ¿puedo los sábados comer algo frito? ¿Me puedo guardar 3 papas fritas? ¿Algo? Y el doctor dice, no, nada, absolutamente nada. El tratamiento requiere que usted no coma nada de esto. El apóstol Pedro está diciendo, nada, desháganse. Pero no puedo guardar un chocolate en la mesita de luz. ¿Un chocolatito? Nada, nada, ninguna clase de pecado. Y por las dudas, que alguno nos haya quedado alguna duda, el apóstol Pedro va a describir algunas características de algunas cosas de las cuales nos alimentamos pero no traen productividad a nuestra vida. Traen un deterioro espiritual, emocional a nuestra vida, incluso a nuestra familia, a nuestras amistades, a nuestro entorno. Y va, el apóstol Pedro va a ser muy práctico y va a nombrar 4 cosas que debemos abandonar de nuestra dieta, que no debieran estar nunca en la ración diaria de todos los días. Y la primera que dice, debemos abandonar la mentira. En otras versiones dice, debemos abandonar el engaño. Por el contrario, la palabra de Dios, cuando nos alimentamos, entendemos y comprendemos a través de ella, que debemos hablar verdad los unos con los otros. No permitirnos ni siquiera un poquito, ni como a veces decimos, para zafar, no hay mentiras blancas, negras, no hay colores para las mentiras. Ningún tipo de mentiras, ni para zafar en alguna situación en el trabajo, ni en la escuela, ni en la familia. No hay justificación para la mentira. Y lo deja muy claro, erradíquenlo de su dieta. Hay gente que está acostumbrada a mentir. Dice, ah, no, es una mentira, no pasa nada, dije esto y no. No solamente porque a veces somos de ejemplo para otros, sino porque nos acostumbramos a alimentarnos de esto. Y después es un hábito en nuestra vida, difícil de erradicar, porque nos gusta, porque vimos que quizás zafamos de alguna situación, pudimos esquivar con una mentira y nos vamos acostumbrando a esto. Y el apóstol dice, desháganse de toda clase de mal. Pero para que les quede claro, dejen, abandonen la mentira, dejen de engañar. No hay justificación para un hijo de Dios. La verdad, escuche bien, la verdad es parte de nuestra identidad. Es parte de nuestra identidad como hijo de Dios. Porque Jesús es la verdad, porque Dios es un Dios de veracidad. La mentira tiene un padre. Y Jesús lo desenmascaró. Jesús dijo, el padre de mentira es Satanás. Así que como hijos de Dios debemos ser hijos de verdad, hijos de luz. En cada cosa que hagamos, en cada cosa que digamos, debemos hablar con verdad y sin engaño. En segundo lugar, el apóstol Pedro dice, erradiquen, saquen, dejen la hipocresía. Y la hipocresía no es ni más ni menos que aparentar algo que no somos, o tratar de impresionar o demostrarnos de una manera que no somos. Debemos erradicarla también de nuestra vida. Podríamos definir también la hipocresía como decir algo con nuestra boca que no se condice, que no está de acuerdo ni con nuestros hechos, ni con nuestras acciones, ni con nuestras decisiones. Eso también tiene que ver con la hipocresía. Y una característica de nuestro Señor Jesús, y lo dice la Escritura, declaran los Evangelios, de que Él era una persona íntegra, que en Él no había hipocresía. Dice que a la gente le llamaba la atención porque Jesús hablaba como quien tiene autoridad y no como los religiosos de esa época, no como los fariseos, a los cuales Jesús los llamó sepulcros blanqueados. Por fuera eran una cosa, pero por dentro eran otra totalmente distinta. Una característica más de un hijo de Dios, una característica de un siervo de Dios, es que es íntegro, que es veraz, donde no hay un doblez, que lo que se dice con la boca se acompaña con su vida, con su comportamiento. Y el apóstol Pedro, nos sigue recordando, abandonen, abandonen, dejen toda clase de mal. Y va a decir un tercer mal que debemos abandonar de nuestra alimentación, que debemos sacarlo de nuestras vidas. Y dice, eviten, quiten, sáquense las envidias y los celos. ¿Cuánta gente? Usted escuchará cuando va al mercado, cuando sale en la televisión, cuánta gente se alimenta, está alimentada por los celos, se alimenta del rencor y le da de comer y la falta de perdón, y está eso en sus vidas. Muchas de ellas con la envidia se alimentan del enojo, de lo que otros tienen y todavía ellos no han alcanzado. Para muchas personas es su pan amargo de todos los días, es su postre diario, el estar mirando lo que otros tienen y ellos no han alcanzado todavía, enojados por la situación que les toca vivir, mirando a otros lo que han logrado con su esfuerzo. Tener enojos, tener celos, alimentarnos de rencor, lo único que logra en nuestra vida es esclavizarnos, traernos esta enfermedad que es estar encarcelado, es detenernos. Y el Señor nos trajo a libertad. Otra característica de un hijo de Dios, de un siervo de Dios, es que vive en la libertad que el Espíritu les da. El Señor nos llamó a libertad, a vos y a mí, para que podamos romper toda atadura del pecado, toda cuestión que tenga que ver con la falta de perdón, con el rencor, que lo único que hace es esclavizarnos a nosotros y no a la persona que nos ha dañado. Tenemos que perdonar en el nombre del Señor. En Él somos libres. Así que otra característica de un hijo de Dios es la libertad que hallamos en Él. Y el apóstol Pedro dice, abandonen, dejen toda clase de mal. Incluye una cuarta que debemos abandonar de nuestra dieta diaria. Debemos abandonar algo que a veces es muy sutil, son los chismes y los comentarios hirientes. La Biblia dice que los chismes son como golosinas, ¿sí? Que uno va compartiendo de un lado a otro. ¿Y quién se niega a una golosina? Quizás a alguien ahí que se está cuidando, pero en general somos de tomar golosinas y comerlas. Y si alguien la comparte, mejor. Y si salió gratis, mejor todavía. Ahora, sería muy distinto, pienso yo, si la murmuración, si los chismes, si eso que hablamos por detrás de otras personas tuvieran un costo, ¿sí? Porque a veces cuando compramos golosinas y la queremos guardar porque salieron bastante y queremos tener y las queremos retener. Ahora, si fueran gratuitas, muchas veces compartiríamos más sobre las golosinas, pero la palabra dice esto sobre las golosinas, sobre los chismes, que son como golosinas, que uno comparte y dice, ¡ay, qué rico!, y lo prueba, y así pasa con los chismes o con estas palabras que se hablan por atrás de algún hermano, de algún amigo, ¿sí?, de algún jefe, de algún compañero en el trabajo, y dice, desháganse de esto, quítenlo, porque ni siquiera las golosinas un médico las recomendaría, dice que no son buenas para la salud, y todos lo sabemos, los chismes no son buenos para nuestra salud espiritual. Esas palabras hirientes debemos sacarlas de nuestras vidas, esos comentarios de otras personas, esas críticas habladas por detrás de los demás, debemos arrancarlos. No debieran ser parte de nuestro alimento diario, pero seguramente vos y yo conocemos personas que actúan de esa manera, que viven hablando de los demás y viven hablando mal del otro y del otro. Y a veces nosotros, sin querer o queriendo, somos aquellos que prestamos oídos. También debemos apartarnos. El chismoso no es solamente el que comparte el chisme, sino el que presta oído para escucharlo. Y a veces nos alimentamos de esto, en hablar mal de algún amigo que quizás nos hirió, y yo tengo razón porque mira cómo me trató, mira lo que me hizo, entonces eso es como que me diera derecho de hablar de los demás, o hablamos de ese familiar que no soportamos más, ese jefe o ese compañero de trabajo que decimos es imbancable por esa suegra. Bueno, con la suegra puede ser, no, con la suegra tampoco, debemos amarla, debemos cuidarla. Y debemos cuidar sus espaldas también. Somos llamados, dice la palabra. Escuche bien. Y usted lo debe saber, pero no debe saberlo solamente, sino lo tiene que creer y lo tiene que practicar. Dice que somos llamados para amar. Somos llamados, dice el Señor Jesús, para poner la otra mejilla. Somos llamados para cargar las cargas de otros. Y si tenemos que llevarla un poco más, debemos llevarla. Somos llamados Y el Señor dio ejemplo. Fue lo último, podríamos decir casi lo último que hizo antes de partir. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Lavó los pies de los discípulos. Y somos llamados a lavar los pies sucios de aquellos que nos rodean. Pies sucios que han caminado por caminos de pecado, que dan olor, que a veces decimos, esta persona es intratable, esta persona, qué difícil que es estar con ellos. Y ahí es donde tenemos que lavar los pies. No literalmente sacarle las zapatillas, las medias y lavarlos, sino estar con ellos, presentarles el Evangelio, tenerles paciencia, tenerles ese amor que el Señor tuvo con nuestras vidas, con cada una de nosotros. Nunca debiéramos olvidarnos de dónde nos sacó el Señor, a dónde nos llevó y cuál es el llamado que Él nos encomendó. ¿Y saben cuál es ese llamado? Es el llamado de bendecir. ¿Y qué significa bendecir? Es decir bien, hablar bien de los demás, es hablar bien de todos, no solo de aquellos que nos caen bien, no solo de aquellos que son nuestros amigos, nuestros compañeros, nuestros familiares, no solamente de ellos, sino hablar de todo el mundo. Tenemos que hablar bien, y dice el Señor que nos llamó a amar a los enemigos, nos amó a bendecir a nuestros enemigos, a los que están heridos, a aquellos que se muestran tan arrogantes, a aquellos que se muestran tan orgullosos, a aquellos que están realmente enfermos del alma. Debemos amarlo con todo nuestro corazón, dice, a los orgullosos, a los que nosotros consideramos insoportables, a eso debemos amar. Que en algún momento, quizás vos y yo sin el Señor éramos así, insoportables, imbancables, que la gente no quería estar alrededor nuestro, y alguien nos presentó la palabra y alguien nos llamó, pero el que te eligió a vos y a mí fue el Señor Jesús, y el Señor estuvo dispuesto a lavarle los pies a esos 12 discípulos, y el Señor nos ha dado el ejemplo para que lo podamos hacer. Así que el llamado de Dios es hablar bien, a dejar el chisme, a dejar las palabras hirientes, los enojos, y bendecir a los demás. Así que todo esto el apóstol Pedro nos dice que debemos arrancar de nuestra dieta, la tenemos que sacar. Pero dice algo importante, algo que es contrario a abandonar. Dice que la palabra nos ordena y nos desafía a celar y a guardar algo. ¿Y qué tenemos que guardar, celar, proteger, atender, estudiar, leerla, creerla? Es la misma palabra de Dios. El pasaje lo indica. Es como una leche espiritual para el recién nacido. Qué importante que es la leche para los bebés. Y dice, de la misma manera, la palabra de Dios es importante para cada uno de nosotros, para que nos podamos desarrollar. Debemos consumir la palabra de Dios, que es pura, y dice, sin adulterarla, ¿sí? Sin rebajarla, sin acomodarla. Debemos consumirla así, completa como viene. Aunque a veces quizás lo bueno no salga o no tenga el gusto tan dulce como a nosotros nos gustaría. Quizás hay porciones de la palabra que cuando las leamos al principio no nos parezcan tan sabrosas, ¿sí? Porque quizás nuestro paladar está acostumbrado al sabor de otras comidas, ¿sí? Y cuando probamos la palabra de Dios, algunas cosas ahí puede producir parecer que es amargo, porque la palabra de Dios es alimento puro y espiritual que siempre nos va a desafiar, siempre nos va a demandar decisiones. Cada vez que nosotros leamos la palabra de Dios, nos va a poner en la disyuntiva de tomar decisiones y de seguir como estamos o cambiar como el Señor quiere que cambiemos, a seguir como estamos, detenidos, esclavos, o llamarnos a la libertad. Siempre hay decisiones para nuestras vidas. Nos confrontará con los sinsabores de nuestra realidad. La palabra nunca nos va a dejar como estamos, nos va a llevar al crecimiento, al desarrollo de nuestra vida espiritual. Y quizás para algunos al principio pueda parecer chocante, pueda tener un sabor, pareciera no amargo, uno quisiera lo dulce, de decir, seguí así como estás, como el mundo nos ofrece, como el consejo de algún amigo en el trabajo, como alguien que nos quiere dar un buen consejo, un buen refrán, pero la palabra de Dios nos va a confrontar con nuestra realidad. El pasaje no solo nos anima a reconocer lo importante de la palabra, no solamente nos habla de esto, tampoco nos dice que debemos estudiarlo solamente, sino que dice algo más, dice que este alimento lo debemos desear como un recién nacido. ¿Y qué hace un bebé? Usted lo debe saber. Quizás usted tuvo un bebé hace mucho tiempo, tiene los hijos grandes, pero quizás lo ve en la vida de otros. ¿Qué hace un bebé? ¿O se acuerda cuando era chiquito? ¿Qué hace un bebé cuando tiene hambre, cuando quiere la leche? ¿Qué hace? Empieza a llorar, empieza a gritar, y dice, ¿qué le pasará al nene? ¿Estará enfermo? ¿Le dolerá algo? No, y es que tiene hambre. Y dice, de la misma manera, debemos gritar, dice la segunda versión. Gritemos por ese alimento, que sea un deseo de lo más profundo de nuestro corazón de poder recibirlo. Debe haber un anhelo, ¿sí? Y debe ser un elemento obligatorio en nuestra dieta diaria, en nuestra ración diaria. Y yo te animo en esta tarde que puedas asumir este compromiso con el Señor, de leer la palabra, que la palabra de Dios sea esa ración diaria, que también tomes la decisión de dejar alguna de estas cosas. Quizás el Espíritu Santo te muestra otras, porque dice, saquemos toda clase de mal. Y quizás alguna de estas te sentiste identificado, pero quizás hay otras en tu vida que tienen que ver con esto, toda clase de mal, y lo querés dejar. Y la palabra te va a ayudar, la palabra va a ser guía, la palabra va a ser luz, pero también va a ser alimento en este tiempo para tu vida, en este tiempo de necesidad, en este tiempo que quizás hay dudas, tenés enojo, quizás te sentís defraudado por algunas situaciones, quizás no ves hacia adelante mucho futuro, y la palabra de Dios va a alimentarte y va a sostenerte también en este tiempo. Nunca debemos olvidarnos la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Él nos dijo, no solo de pan el hombre vivirá, no solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios. Y permitime en esta hora poder orar por tu vida, para que el Señor te llene de fe, para que el Señor te llene de esa confianza en la palabra de Dios, que todo lo que Él te diga y que todo diagnóstico que a través de la palabra puedas reconocer en tu vida, y que sea una realidad, vos decidas lo correcto, de darle lugar a la palabra en tu vida, de dejar algunas cosas que son de tropiezo, que no te alimentan, que te enferman y que te llevan a la destrucción, y puedas tomarte de la palabra de Dios y sostenerte en ella. Permitime en esta hora orar por tu vida. Padre, gracias Señor, te damos por este tiempo, Señor, que hemos podido leer tu palabra, Señor, que es ese alimento que nos nutre, que nos permite crecer y avanzar, Señor. Gracias por lo que has hablado en esta hora. Te pedimos, Señor, que tu palabra nos siga hablando. Señor, bendecí a aquellos, Señor, que en este tiempo han tomado la decisión de abandonar ciertas conductas de su dieta, de su alimento diario, Señor, que han renunciado a la mentira, al engaño, Señor, que han renunciado, Señor, a la crítica, al chisme, Señor. Gracias, Señor. Bendecí sus vidas, Señor, aquellos que han decidido lavar los pies de otros, Señor, en este tiempo. Gracias te damos por tu palabra, por este desafío. Te amamos, Señor, y queremos, Señor, en esta hora rendirte nuestra vida a ti, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Y permitime invitarte también. Este domingo a las 11 de la mañana vamos a estar teniendo nuestro culto dominical, como lo hacemos habitualmente, a las 11 de la mañana. Te animo a que puedas conectar y puedas ser bendecido por la palabra del Señor. Dios te bendiga. Este fue un mensaje transmitido por la iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.